Página 73, capítulo 8. Tomó el camino del destierro y llegó a Montevideo. Desconocido y sin ningún recurso mecánico de profesión, lo sabía todo, pero le faltaba un diploma de abogado o de médico para poder subsistir. Abrió una clase de física experimental dándole el atractivo del fenómeno producido en el acto. Aquello llamó un momento la atención. Pero se necesitaba un gabinete de física completo y los instrumentos son caros. Jacques los reemplazaba con una exposición luminosa por sus trazados gráficos. Fue inútil. La gente que allí iba quería ver la bala al caer al mismo tiempo que la pluma en el aparato de Hood. Nota al pie. El aparato de Hood se usa para demostrar que en el vacío todos los cuerpos caen con la misma velocidad. Vuelvo al texto. O sentir en sus manos la corriente de una pila, hacer sonar los instrumentos acústicos y deleitarse en los cambiantes del espectro, sin importarle un ápice la causa de esos fenómenos. Dejaban la razón en casa y solo llevaban los ojos y los oídos a la conferencia. Un momento Jacques fue retratista, uniéndose a Mazzoni, un pariente político mío, de cuyos labios tengo esos detalles. Florecía entonces la daguerrotipia que con razón pasaba por una maravilla. Fue en esa época que llegó, en un diario europeo, una noticia muy sucinta sobre la fotografía, que Niepce acababa de inventar, siguiendo las indicaciones de Talbot. Jacques se puso a la obra, inmediatamente, y al cabo de un mes de tanteos, pruebas y ensayos, Mazzoni, que dirigía el aparato como más práctico, lleno de júbilo mostró a Jacques que servía de objetivo, sus propios cuellos blancos, única imagen que la luz caprichosa había dejado en el papel. Pero ni la fotografía que más tarde perfeccionaron, ni la daguerrotipia que le excedía el paso, como el telégrafo de señales a la electricidad, daban medios para vivir. Jacques se dirigió a la República Argentina, se hundió en el interior, casóse en Santiago del Estero, emprendió 20 oficios diferentes, llegando hasta fabricar pan y por fin tuvo el Colegio Nacional de Tucumán, el honor de contarlo entre sus profesores. Fueron sus discípulos los doctores Gallo, Uriburu, Nogués y tantos hombres distinguidos hoy que han conservado por él una veneración profunda, como todos los que hemos gozado de la luz de su espíritu. Fin del capítulo.